Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Ahora vas comprando perlas truchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. El bronceador Charlotte te cuida de la radiación, rematan el electro de Elvis al morir. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás, con tanto humo el bello fiero fuego no se ve, y hay algo en vos que está empezando a asustarte. 10 y 27, continuamos con este Enredando las Mañanas. Estamos en el estudio de Radio Pueblo aquí en San Salvador de Jujuy, una mañana bastante linda. Queremos agradecer a toda la gente que hace posible este programa, además de Masi, a todos los compañeros de la RNMA y también a los compañeros del colectivo Radio Pueblo. Está aquí Pancho operando, está el Mono con toda la producción. Ya podemos decir que es un productor estrella. Sí, un productor. O llamador, porque la producción se hace a media, digamos. Claro. Después están Juan, Aida. Flor y Matías. Así que no le sabe el nombre ni a tu propio compañero. Claro, con razón. Me lo corregí yo. Cantante después. ¿Verdad? Aida es. No es Aida. Lo anoto. Lo anoté. Anota el mío, al que nos conocemos hace unos cuantos años, pero ese mi nombre no es el de Aida. Y bueno, y estamos nosotros aquí con Bilba y el CB. Somos bastante, la verdad, ¿no? Somos bastante. Por eso sale tan lindo el programa. Bueno, eso lo decís vos. Y ahora está saliendo. El de la semana pasada estuvo re lindo. El de la semana pasada fue un desastre completo. ¿A quién le pasa? Pero habría que ver en los anales de los Enredando si le ha pasado a alguno que se le caigan cuatro contactos. Y esos son los que se cayeron en vivo, además, ¿no? Sin contar los contactos que se cayeron antes, que se les cortaba el celular. Que yo llegué a pensar, francamente, que era nuestro celular, y no. Era Patricia Bullrich. Así que bueno, pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no, también lo puede hacer a través de nuestro Face. Pancho, ¿ya le diste me gusta a la página? Bien ahí, Panchito. Así que bueno, toda la gente se suma ahí a la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es. Y vamos introduciéndonos en el próximo tema. Bueno, hubo en Catamarca ayer una represión importante mientras se realizaba una protesta pacífica en el marco de la Cumbre del Agua, y hubo tres detenidos, ¿no? O sea, la intervención policial fue una intervención represiva frente a esta protesta pacífica. Algo que desgraciadamente ya nos tiene habituado, ¿no? Los distintos ministros de seguridad, ya sean nacionales o sean provinciales, ¿no? Ya desgraciadamente es una costumbre esto de reprimir protestas pacíficas, repito, en los ámbitos provinciales o nacionales. Pero bueno, estamos en contacto con Adrián Moreno, que él estuvo en esa protesta de la Cumbre del Agua y fue de hecho uno de los detenidos. Adrián, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Sí, me sabrán disculpar, estoy medio tomado de la garganta, como verán. Sí, veo. Bueno, ¿nos podrías relatar qué fue lo que sucedió, cómo se dio esta represión? Bueno, en el día de ayer, como ya varios años, ¿no? Venimos diferentes agrupaciones y movimientos de resistencia, diferentes de diferentes puntos de Catamarca y de otras provincias, cuando así es posible, nos manifestamos autoconvocados y agrupaciones importantes acá en Catamarca, la resistencia, la mega minería, a la hora de la una de la tarde, en el discurso que da la gobernadora, como todos los años, en un discurso lleno de falacias, en un discurso que es besándole las patas a los emprendimientos mineros, que ya estamos con un 30% de todo el territorio catamarqueño con emprendimiento minero, algo gigantesco. Somos amedrentados, somos reprimidos por patotas mandadas por políticos del partido peronista, porque salen en videos con las banderas de Cristina 2000, no sé cuánto, y de Lucía 2019 y cosas así. Entonces son patotas mandadas desde adentro, donde ella estaba en el Cine Teatro Catamarca, y fueron golpeadas dos compañeras que estaban primero con nosotros sosteniendo las banderas que teníamos, dos banderas con consignas juntas, ¿no? Como ninguna de partidos políticos, ni banderas que decían sobre la minera de cada uno de los lugares donde hay minería aquí, acá en Ancasti, muy cerca de la ciudad, está abriéndose un emprendimiento de litio y se explota este mineral, pasaría todo hacia Catamarca, está arriba de la montaña. Entonces, patetas mandadas por nuestra gobernadora amedrentaron, y la policía hizo eco a ese pedido y nos llevó a mí, a los compañeros, a la comisaría. Fuimos torturados, porque tengo un tremendo dolor en las muñecas, ya con sus técnicas que todas las conocemos. Fuimos golpeados por estas patotas también, y bueno, estuvimos en la comisaría incomunicados 5 horas hasta que abogados de diferentes agrupaciones, abogados que estaban con nosotros en la lucha, pudieron darnos la ayuda que precisábamos en ese momento, ¿no? Y nos contabas lo que había sucedido ya hacia adentro de la policía. ¿El gobierno, luego de esta represión brutal, tuvo alguna respuesta? ¿Ensayó alguna disculpa, digamos? Yo, por lo que puedo ver, todavía no, y los diarios de Catamarca han sacado algo desde su parte digital. Yo estoy recién saliendo de mi casa, tengo una entrevista, y voy a ver qué dice y qué repercusión hubo, ¿no? Porque hablamos desde el lado político, esto lo único que hizo fue empeorar políticamente a Lucía Corpazzi, ¿no? Porque nosotros simplemente fuimos a levantar banderas, como cada año lo hacemos, y esta vez fue tremenda la represión que hubo. No pudimos ni estar 5 minutos cantando y con señoras grandes, ¿no? Te estoy hablando de gente de Almangará que ya conocemos, que es gente grande, que va por su amor a la tierra y no pudo ni estar ni manifestarse 5 minutos que ya fuimos amedrentados, que fuimos violentados. Claro, Adrián, la verdad que bastante preocupante, ¿no? Digamos, porque también, digamos, aparte nos preocupaba, digamos, el hecho, bueno, ayer fue el Día del Trabajador también, ¿no? Y en ese acto de la gobernadora, digamos, reprimir a una asamblea que de diferentes organizaciones, como comentabas, políticas, ambientales, que se acercaron, ¿no? Porque queremos preguntarte también sobre el debate que llevó la cumbre esta. Pero, o sea, primero, Vilma, ¿vos tenés una pregunta sobre la represión o...? Es sobre la represión, más que nada, cómo, bueno, después de esto, obviamente, este ataque que ellos recibieron, ¿no?, por parte del gobierno y la policía, ¿cómo es que ellos van a seguir, ¿no?, si van a seguir en una asamblea, van a salir a las calles, también se van a autoconvocar, ¿cómo es que van a seguir? Todavía no hemos... Ayer, después de la represión, nos juntamos en la asamblea. Hemos determinado que la lucha va a continuar. Ahora vamos a hacer una marcha acá, y el 7 de mayo es el Catamarca Despierta, es donde yo estoy militando con todas mis fuerzas, porque es militancia con arte, y nosotros somos algunos estudiantes de artes acá en Catamarca, y vamos a intentar hacer este festival que ya se viene haciendo hace 8 años. Entonces, desde ahí vamos a mostrar nuestra postura, ¿no? Claro, Adrián. Bueno, y ahora sí, digamos, poder charlar un poco de lo que los ejes que se trabajaron durante la cumbre del agua. ¿Cómo? Si podrías comentar, digamos, los ejes o las discusiones que tuvieron durante la cumbre del agua. También nos interesaría charlar, digamos, si salió alguna resolución, cómo se trabajó, digamos, estos días. Bueno, ahora si no me equivoco, la quinta vez que nos juntamos en asambleas desde todos los lugares acá en Catamarca, porque también ustedes lo sabrán bien, es una lucha poder llegar a donde nos juntamos, porque la gente no tiene dinero como para moverse todo el tiempo. Entonces tratamos de hacerlo por WhatsApp y conocemos cómo son los medios. Entonces, estar tratando los temas que vamos a tocar, y no quiero poner todavía, porque es un tema de asamblea, para esa pregunta tendríamos que estar varios, ¿no? Claro, es un tema interno. Claro, digo, pero digamos, había alguna temática, digamos, no las resoluciones, sino digamos, lo que se venía charlando, algo, digamos, de la cumbre. No hay ninguna resolución, entonces me imagino que después de la represión... Claro. Bien, bueno, Adrián, agradecemos el contacto. Seguramente vamos a estar en comunicación desde la Red Nacional de Medios Alternativos. No te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, y ya nos estaremos volviendo a escuchar, porque, bueno, estamos en la misma red, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por preocupar y siempre estar ahí. Bien, ahí pasaba Adrián Moreno de la cumbre, bueno, integrante, por decir, digamos, de la asamblea de ambientalistas que estuvieron realizando la cumbre del agua en el día de ayer, y bueno, fueron reprimidos en un acto de gobierno, en un acto que estaba llevando a cabo la gobernadora. Así que bueno, Panchito, escuchamos un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas. Todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chucale ya chubo la ya chubere ya casi kichis. Que ya cosco la tapica ya tata jawa ya ta kuda piu ya rima ni kuda wa ki kuda para ikuna. Kuna ka allí en taque wa ira kuna chay muka kay Puerto Rico nación manta pacha. Pa ikuna sutik mi calle 13. Y las patas vemos jotaquita pomanchis. Chay taque sutik mi Latinoamérica. Uyari kusunchis. Cancunapa.